Gabriel García Márquez y Cien años de soledad. Cien años de soledad es una obra del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Publicada en 1967 y traducida a más de 35 idiomas, vendió más de 30 millones de ejemplares en todo el mundo. Fue gracias a esta obra que Márquez adquirió fama internacional y se convirtió en modelo de autor de realismo mágico para muchos otros escritores. García Márquez, vida y obras. Gabriel García Márquez, llamado también Gabo por sus amigos y admiradores, nació en Colombia en 1928. Su pueblo natal, Aracataca, le sirvió como inspiración para Macondo, lugar imaginario de muchos cuentos y novelas. Después de graduarse, se mudó a Bogotá para estudiar Derecho en la universidad. Pero su pasión siempre fue la literatura, y después de la universidad empezó a trabajar como periodista y escritor. Vivió en Estados Unidos y en México, donde se quedó hasta su muerte, en 2014. Su obra maestra, Cien años de soledad, le regaló una gran fama internacional, que siguió gracias a otras novelas importantes como Crónica de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera. Además, escribió varios cuentos y artículos de periódico y su autobiografía, Vivir para contarla. En el año 1982 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. El mágico mundo de Macondo en Cien años de soledad. No es fácil resumir en pocas líneas la trama de Cien años de soledad. Más que de una historia, se trata de una gran saga familiar que abarca la vida y los avatares de varias generaciones de la familia Buendía, desde la fundación del pueblo de Macondo hasta su destrucción, 100 años después. El fundador de Macondo es José Arcadio Buendía, un hombre muy curioso e imaginativo que se deja conquistar por todos los inventos que trae el gitano Melquiades en sus visitas, causando la desesperación de su mujer, Úrsula Iguarán. Aquí hay un fragmento del primer capítulo de la novela. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos. Y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio. Y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse. Y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. «Las cosas tienen vida propia», pregonaba el gitano con áspero acento. «Todo es cuestión de despertarles el ánima». José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno. Para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. «Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa», replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. Cien años de soledad es una obra maestra del realismo mágico, un movimiento nacido en Hispanoamérica donde realidad y magia se funden entre sí, en pueblos en los que las leyendas y las supersticiones forman parte de la vida diaria de todos. En la novela, lo real parece maravilloso, el descubrimiento del hielo o los objetos de Melquiades, y lo maravilloso parece normal, como en el fragmento en que Remedios, la bella de Macondo, sube al cielo de repente como un ángel.